Para los oyentes que tengan computadora y tengan una conexión con internet, les recomiendo que entren en www.ceibal.edu.uy. Este es el sitio del Plan Ceibal. Y hay dos cosas lindas esta semana. Una, que salió un nuevo juego para preescolares y escolares, organizado por la Dirección Nacional de Bomberos para la Prevención de Incendios. Es muy divertido y, bueno, yo lo jugué y gané, pero raspando. Y la otra cosa lindísima que tiene esta semana la página del Plan Ceibal es un homenaje y un estudio sobre el Día de los Muertos, que se festejó el 2 de noviembre, y hace una relación interesante con las culturas mayas. Y específicamente hay un video de un niño mazateco que relata cómo es el Día de los Muertos en su pueblo en México. Reitero, es interesante visitar de tanto en tanto la página del Ceibal, es muy divertido y uno aprende muchas cosas. www.ceibal.edu.uy